aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio 760 de AM y también en www.abcradio.com.mx. Este es su programa aquí entre nos con Jorge Saldaña y en esta ocasión los saludamos este domingo 26 de septiembre de 2010. Les recordamos nuestros teléfonos, el 55 18 7760, en el Valle de México, también en una alada sin costo, 01 800 581 8248, y puede también mandarnos correos electrónicos a la dirección de aquí entre nos @abcradio.com.mx. También nos escuchamos a través de radioamlo.tv y también en Radio República. Y recuerde los notipoemas, www.notipoemas.co.cc. En esta ocasión, en la operación técnica, nos acompaña Roberto Gómez, Roberto Hernández en la voz, y los dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Buenos días. Muy bien, mi querido Roberto, muchas gracias. Y debo decir que en Notipoemas también se transmite el programa. Muy bien, no tenemos televisión, fíjate, estamos, ¿cómo se dice?, prohibidos en televisión. En cambio, en radio hay buena aceptación, y cosa que agradezco, desde luego, a todos nuestros amigos. En Puebla se oye mucho. Me lo dicen cuates de allá del sol de Puebla, personas que he encontrado en la bellísima ciudad de Puebla. A ver si vamos a Puebla. Y también en donde más se oye, en San Luis Potosí, mis cuates de San Luis Potosí, Luis José, saludo con afecto, y a todos los cuates de San Luis Potosí. Y en otros lugares, recibí una llamada, fíjate, de mi amigo el Cuervo. Muchas gracias, Cuervo. Me dicen que también me buscó Cravioto, porque quieren hacer algo por mis paisanos de Veracruz, solo que no existe mucho el interés. Si estuvieran en Televisa, seguramente que tendrían mucha aceptación en Veracruz, pero no. Pero ya vamos a buscar de alguna manera de hacernos continuar apoyando, porque mientras no haya buena voluntad para que haya una colaboración abierta, es decir, colabora, pero siempre y cuando pertenezcas a determinado grupo ideológico. Esto no puede ser. Es una manera de prohibir o censurar, pero en fin, eso no importa. Vamos a ver qué hacemos. Muy bien, fíjate que aquí hoy voy a comenzar examinando algo muy serio, muy en serio, que creo que sea la primera vez que vale la pena tomar en serio a Vicente Fox. ¿No leíste sus declaraciones? Jorge, si nos puedes hablar un poquito más cerca, es que te escuchamos algo opaco. ¿Lejos? ¿Lejos o cerca? A ver ahí. Oye, que lo estamos moviendo aquí, sus 28 regulaciones. ¿Quieres con rever o sin rever? Con delay, ¿no? Por lo menos que se oiga, ¿verdad? Sí, ya, ahorita ya te escuchamos más claro. ¿Se escucha mejor? Sí, ya está, ya se escucha mejor. Bueno, qué bueno. Te estaba yo diciendo que ojalá y podamos hacer algo, que me había llamado mi amigo el Cuervo, Cravioto creo que me anda buscando, los Panchos están puestísimos, se había olvidado, para hacer algo. En Veracruz no hay interés, pero vamos a ver en qué otro lugar sí hay interés para hacer algo por los paisanos, que están sufriendo verdaderamente, Sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis de carácter personal. Hasta agua, todavía no, hasta el rato, bueno, hasta el rato, pues entonces ya. Espérame un momento, te estaba diciendo de cuando no se oyó que quería yo hablar en serio, creo que sea la primera vez que podemos hablar en serio de Vicente Fox. Y un poco de carambola, porque lo que dijo ayer y las declaraciones que hace para promover un concierto, lo cual es extrañísimo, ¿verdad?, de ser presidente de la República, promotor de conciertos de Elton John, debe haber una buena feria ahí, una lana total. Entonces hizo declaraciones en las cuales declara lo que aquí no habíamos osado decir, pero que sí, mucho de lo que dijo Fox es materia de nuestro programa. Hasta de broma dije, es que este cuate nos oye, pero no es que nos oiga, es que en realidad lo que dice puede ser tomado, viniendo de él, no puede ser más que una jalada idea, pero en el fondo es una idea que tendrá que hacerse, si no ahorita, en el futuro. Sí. Él habla de una Secretaría del Control de las Drogas, cosa que aquí habíamos sugerido, que hubiese una institución no corrupta, obvio, que manejara las drogas, la producción, el transporte, la distribución de las drogas y la curación de los adictos. Él dice que hay que separar el problema de la droga, el crimen y la violencia del problema de salud. Hay que cambiar paradigmáticamente nuestra mente, es decir, lo que estarías cambiando es un negocio que hoy se maneja por criminales a un negocio que se maneje por empresarios y productores. Pues es lo mismo, no cambia nada. En la confusa, no digo confusamente, pero en la mente de él, dice, no, nosotros somos empresarios, ¿por qué este negocio no lo manejamos nosotros? Él habla por envidia, no por salud mental. ¿Me estoy explicando, mi querido Roberto? Pues sí, es que se está perdiendo el negocio. Exactamente, es como si en la televisión hay una televisora que está vendiendo tiempo y no pertenece al grupo de los elegidos. Es un negocio que hoy se maneja por criminales a un negocio que se maneje por empresarios. Hay que ver en realidad la diferencia que hay entre un criminal y un empresario. Obviamente, no soy idiota. En el concepto de un criminal está una conducta lesionante para la sociedad. En la conducta de un criminal es alguien que no tiene principios morales, ni éticos, ni evangélicos, y que finalmente, pues hay empresarios que también. No, ¿a poco no hay empresarios que han vendido cosas podridas? Ah, por supuesto, Jorge. Pues eso es una conducta criminal. Ahí lo estamos viendo en... Pues claro. Por ejemplo, en Veracruz. ¿En Veracruz? Empresarios que vendieron casas... ¿Casas abajo del nivel del mar? Por debajo del nivel del mar. Pero evidentemente, así es que la distinción que hace Vicente Fox entre el hecho de que sean criminales y es perjudicial, y el hecho de que sean empresarios y es lleno de bondad, no cuenta. Así es que la apreciación de Vicente Fox está, como todo su mente, confusa. Es confuso, no es confuso, está muy claro finalmente, pero la confusión estriba en que él dice que el negocio de las drogas, porque él lo ve como negocio, primera apreciación, que no lo tengan los criminales, sino los empresarios y productores. ¿A poco no hay quien produce pornografía? ¿A poco no hay quien produce trata de blancas? ¿A quién no? Dentro del empresariado. Bueno, ha de decir también, ¿a poco no en Holanda? Pues ahí las pasarelas no son administradas. Es otro boleto. Negociantes. Pero en cuanto que él hace la distinción entre criminales y empresarios y productores, y en México el borde de la navaja, el filo entre un empresario y alguien de carácter delictivo es lo mismo. ¿No es acaso un delito eludir los impuestos al fisco y de, como dicen ellos, de alguna manera no pagarlos, aunque sea por redondeos, por mande dinero a la cuenta número tal? Por cierto, ¿de quién es la cuenta 3030? ¿Tú sabías? Banamex. Bueno, es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Sí, pero ¿de quién es? Ah, no, Jorge. ¿A nombre de quién? ¿Quién sacó esa cuenta? ¿O nada más es para Veracruz o hace que... Hay que ver desde quién pertenece esa cuenta, porque no vaya a ser que nosotros, todo México de dinero, y alguien eluda impuestos. Bueno, lo dejo como pregunta y como duda que yo tengo personalmente, mi querido Roberto, tú que eres un gran reportero, a ver qué pasa. Bueno, total, él dice, ese negocio, él le llama a las drogas un negocio, y quiere que sea manejado por los empresarios, seguro que los de Guanajuato. productores y agricultores, que no meta a los agricultores, que lo que hacen los agricultores, si ocasionalmente alguna vez tienen un delito, es por hambre. Es decir, me estoy muriendo de hambre, pues aquí está tu semilla, me llamo el Chapo Guzmán, aquí está la semilla, vengo dentro de 6 meses y me entregas la mercancía, y en vez de que te robe el comisariado lo que sea, o el presidente municipal, te voy a ganar, y en vez de que ganes 10, vas a ganar 100. Hay muchos agricultores, se sabe que en la América Latina han tenido que recurrir al sembradío de drogas porque sus respectivos gobiernos los han explotado, o porque sus respectivos gobiernos han utilizado al campo para demagogia y para que les sirva trampolín de voto, y que los han abandonado. ¿Sí? En todo caso, hablo en México, cuando da vergüenza cuando vimos al señor Berganza y Mayorga, a los del campo. Ahorita te voy a ir el nombre porque eran tan desconocidos que los tuve que apuntar, y dije yo, qué barbaridad. Es impensable que el presidente de la República tenga colaboradores de tan manifiesta ineptitud. Sí. Uno se apellida Berganza, otro se apellida Mayorga o Mazorca, no, Mayorga. Mazorca. Y pertenecen, sí, al campo. Hacienda. Sí, Mayorga, el secretario de Hacienda, justamente. No, de Hacienda es Cordero. Digo, de Agricultura, perdón. De Agricultura. Sí. Y los pusieron como Dios puso al perico. Y no tragaban más que gamota y sonreían porque ya saben aparecer impasibles ante la cámara. Tienen la actuación del actor, del primer actor cínico, el primer actor, del primer villano, y entonces se ríe, levanta la ceja y hace como si la Virgen le estuviese hablando cuando lo están diciendo, ¿es usted un inepto o es usted un corrupto? Que para el efecto es lo mismo. Pero en realidad yo no me imagino cómo puede ser que problemas tan con solución. Es decir, solución hay, pero no por ellos. Pero si cualquier ciudadano sabría la solución de un problema del campo, no lo hacen, es porque no les conviene, porque no quieren, o porque no saben, finalmente no les importa. Bueno, entonces quiere que sea, va a tener, la ley de Fox, la voy a llamar la ley, ándale. Te voy a decir por qué. Y agricultor es un negocio que va a estar totalmente bajo control legal. Fíjate, él dice que lo de las drogas no sería una necesidad. Él lo ve como negocio. Ah, claro. Su error fundamental. Es decir, puede ser que la práctica, algo como sea el control del consumo y combate a la adicción, sea algo que en el futuro y en un país civilizado, no en México, tendrá que hacerse. Dice, donde haya un control legal, ordenado, regulado, que va a requerir muchísimas aprobaciones y demás. Un mercado, él lo ve como mercado, ya mencionó mercado, mencionó negocio, ¿sí? Que va a tener una altísima carga impositiva, coño, lo ve como los impuestos que va a ganar, él lo ve como lo que va a ganar. Es un comerciante redomado, y aquí le doy a la palabra comerciante toda su carga peyorativa. Es más, yo creo que hasta de estar pensando cómo deducir esas obviamente luego entra. Pero ¿sabes cuánto piensa poner de carga impositiva? Porque es como el que le dicen, hay estiércol, pues hay que buscar el caballo, monta el caballo. No, hijo, no seas optimista. Entonces, Fox ya ve la carga impositiva y su imaginación vuela como hombre de visión. ¿Quién sabe qué tomó? Porque dice, ¿sabes cuánto vamos a cobrar? El 1000%. ¡Ah, caray! Entonces, tú quieres una... Claro, si cobra el 1000%, se está comportando tan rata como si fuera un vendedor de droga. ¿Se trataría, licenciado Fox, de que la carga de lo prohibido Sí. La carga de la criminalidad y la delincuencia no recayera sobre el que necesita un gramo de cocaína en su torrente sanguíneo. Pero usted ya está viendo el 1000%, lo cual haría que se dieran de golpes, de tiros y de balazos, como es ahora, por decir, usted está diciéndole, usted está sentando las bases, señor licenciado Fox, para crear el narcoestado perfecto, donde los delincuentes fuesen eliminados y el gobierno, obviamente dirigido por usted, se convirtiese en un estado sostenido por la droga, donde la economía no fuese sobre Pemex, que además dijo usted que ya no servía y está acabando porque lo dijo, sino que ese estado y los gastos gubernamentales fueran sostenidos por los impuestos de la droga, lo cual haría que la droga fuese tan cara y hubiese los fregadazos tan grandes que hay como ahora. Pues yo creo que incluso está pensando que vender droga es como vender cocas, que en cualquier lado debe de estar... Cocas, pues es coca. Coca-Colas, ¿no? Y le pregunta a un locutor, por eso digo que te digo que le voy a poner este nombre, como en el Chicago de los años 20 y la legalización del consumo del alcohol, dice la locutriz, y dice él, ándale, por eso ándale, lo voy a llamar la ley. ¡Ándale! ¡Qué barbaridad! ¡Ándale! Es un buen ejemplo, dice. O como en Holanda, que ya está abierto y funciona el mercado y no ha pasado nada especial. Pero los holandeses, mi querido Fox, no son corruptos como usted podrá comprenderlo. Y el Estado tiene recursos fiscales para atender a los enfermos y para atender la prevención y el consumo. Lo que le importa, es decir... ¿Sabes lo que estoy diciendo este hombre? Dice, hagamos enfermos, cobrimos impuestos y así tenemos dinero para atender a los impuestos y para atender a los enfermos. ¡Coño! Si va usted a cobrarle dinero para atender a los enfermos, mejor no tengamos enfermos, carajo. ¡Elemental, mi querido Watson! Al narcotráfico, dice, no se le termina, se le administra. Esa es la tesis del señor licenciado Fox, con lo cual deduzco y asevero que Fox está pensando ya en la institucionalización de un narcoestado, es decir, de un estado gobernado totalmente con visos de legalidad por el narcotráfico. Eso es lo que nos dijo ayer en cuanto que iba a invitar al público a que fuesen a ver a... ¿Cómo se llama el cuate ese de Francia? Héctor John. ¿No sabes? Inglés, Jorge. Pues bueno, este, que canta muy bonito en el piano y tiene canciones muy inspiradas, según se sabe y según lo he oído. Adelante, mi querido Roberto. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos aquí con más en Aquí Entre Nos en ABC Radio. Aquí Entre Nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí Entre Nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Aquí Entre Nos en ABC Radio y les recordamos también que puede utilizar el servicio de mensajes de texto que tenemos a través de vía celular. Ese tiene que poner 3500 ABC, dejar un espacio y escribir el mensaje. Aquí también lo tenemos, ese servicio, y le recordamos nuestros teléfonos 5518-7760 en el Valle de México, Lada sin costo 01-800-581-8248. Y bueno, Jorge, pues vaya declaraciones curiosas las declaraciones de Fox, fíjate, porque además creo que uno de los problemas principales que se vislumbra son dos, fíjate, Roberto, habría que examinarlos muy bien. Uno de ellos es el quiebre de la izquierda, la desparpajación, no debo decir esa palabra, ¿cómo se dice? El desencuadernamiento de la el hecho de que la izquierda se haya desconsolidado, es decir, la amalgama de la izquierda se perdió. No, en cambio, fíjate, fijémonos muy bien en que la izquierda tiene candidatos, no así la derecha. La derecha tiene que hacer sus candidatos. El PRI obviamente tiene candidatos, pero yo no estaría tan seguro en que los candidatos del PRI sean tan sólidos como dice la publicidad. Tiene candidatos la televisión. Sí, ese. Que no es lo mismo que los tenga el PRI. Fíjate que aquí hay algo que hay que así como que queda para rascarle, porque el PRI tradicional, el PRI es un partido de la tercera edad. La verdadera esencia del priismo no está en ninguna juventud. ¿Te lo quieres que te lo repita o con eso basta? Pues eso ya lo entendimos, Jorge. Está bien, Roberto. Paradójicamente. Entonces, ¿me puedo explicar? Es decir, yo no veo a un priista joven. Y que me perdonen. Pues de edad nada más, porque de ideología... Por eso, la ideología priista en sí es una ideología muy cercana, no a la dictadura, pero a lo tradicional, a la raíz. Es un partido de esencia antiguo, radical. Sí. Es decir, usted ve las raíces de una revolución que se convirtió en partido político y que ha dado indiscutiblemente que ha habido grandes hombres de política dentro del PRI. Que fue institucionalizada. Se institucionalizó la revolución. Pero por eso estamos hablando de cosas reciamente pasadas. No, ahora tú me dirás, bueno, pues también el PAN, la esencia del PAN es tradicional, pero en fin. Los políticos de peso en México del priismo son gente seria, recia, madura, de madura para allá. Sí. Entonces, su candidato es más candidato de la televisión que del PRI, sin decir que sea débil. El PRD, desde luego, deshojado, despartalado, incursionado, introducido por ideologías de no sé quién, se bifurcó, se diluyó, pero hay candidatos de izquierda: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Eso es un hecho incontestable, son candidatos. En cambio, el PAN no tiene. El PAN tiene que hacerlos. Obviamente que mi tesis sería utilizar el mecanismo que se usó con el señor licenciado FCH, Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, se peleó con Fox. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Al pelearse con Fox, generó un núcleo de simpatía. Porque atávicamente hay una... ¿Cómo te diré yo? Como que animadversión al que tiene el poder. La historia vuelve a repetirse. Sí. Hay un tango que dice así, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí. Por eso el señor Espino se pelea con Fox, le redice todo lo decible, y es un posible candidato a la presidencia, hace su libro, obvio, y es un candidato de la derecha, pero siguiendo el mismo trillado camino de pelearse con el que está en el poder. Sí, hijo. Finalmente, se la même chose, expresión francesa para decir, todos son lo mismo. ¿Cómo la ves? Bueno, Jorge. Volviendo todo hablando un poco de esta cosa y del otro, la tesis de que al narcotráfico no se le puede terminar, se le administra, es decir, lo que se ha hecho es incentivar la problemática del narcotráfico para siguiendo la misma tesis del muchacho de banderilla que ve un panal de abejas y dice, pícale y luego corremos. Eso fue lo que se ha hecho. No es que se le administra, es que no se le toca o se pasa por un ladito. O se hace por no despertar a las avispas. Sin embargo, en este sexenio se han despertado las avispas. Ahí tiene razón. Ningún presidente, ni Obama ni Zapatero, desde luego, habrían de meterse en un problema frontal. Pero no, es un poco más grave. Porque si bien Obama y Zapatero no se enfrentan directamente al narcotráfico, sí venden las armas requeridas. Lo dije, ¿no? Sí, ellos lo tienen. La prioridad para Calderón no debe ser esa, sino acabar con la violencia. Es decir, ya le está dando consejos a Calderón. Me parecería que la discreción impone mesura, mi querido Fox. Y en muchos casos la elocuencia del silencio cuenta. Calderón va a tomar como una afrenta personal el hecho de usted está metiéndose donde no debe, y además compañero de partido. Entonces, ahí está faltando a la discreción. Se trata de meter el genio en la botella y taparla, dice el exmandanario. No es tan sencillo como así. Está equivocada la estrategia del presidente ahora Calderón, ¿eh? Sí, sí. No ha sabido adecuarla a la realidad, es decir, no la sabe hacer. Y en lo que él llama el motivo principal de la consolidación del poder de Calderón ha sido su guerra. Y Fox le dice, no tienes estrategia. Solo que las guerras se hacen con una estrategia, obvio. Es decir, Fox le está diciendo a su compañero de partido, para quien ganó la presidencia según él, que no tiene elementos para gobernar, o que no lo sabe usar, o que si bien lo que le dice es, tu lucha no tiene estrategia. Es decir, tú eres bateador de este equipo, sí. Pues fíjate que no tienes bat. Con lo que pues si este es bateador, mira, aquí está. Sí, pero es de hule, no sirve. Eso es lo que le estás diciendo. Estás bateando con un bat de hule. Pues no vas a pegar jonrón, o cómo se llama. Sí, sí, sí. Bueno, no hay estrategia. Es decir, le está diciendo, bueno, el que va a batear con un hule así es que no tiene inteligencia necesaria. Y aquí sí el comal le dijo al hoyo, porque está establecido que no vas a decir, uy, Einstein y Fox eran dos genios. No, ni mucho menos. Entonces uno le dice al otro, fíjate tú cómo se están cosiendo las habas en este momento en la política nacional, ¿eh? Y ya está, ¿cómo ves? Y el otro pues previamente había calentado el fogón al más no poder. Pues sí. Efectivamente, Jorge, pues es lo que de esas, entre otras declaraciones, pues yo creo que también el presidente Fox lo que está buscando es justamente a lo mejor que le legalicen este negocio, porque pues recordemos, él tiene amplias terrenos de cultivos allá en San Francisco de Rincón, allá en Rancho San Cristóbal, y a lo mejor ya quiere diversificar su negocio, dejar los brócolis, sí, y las colinores. Sí. En vez de sembrar brócoli, creo que es exportador de brócoli, ¿verdad? Sí, es un gran exportador de brócoli y de coliflor. A lo mejor ahora quiere ya imponer los cultivos hidropónicos y cuestiones así, amapola en invernadero. Qué barbaridad. Es, quién sabe, es muy raras estas declaraciones que hace sobre todo de eso, y además de que ya está vislumbrando que pues, si el PRI va a regresar, ¿no? Ya lo está diciendo, sí. Lo está diciendo ya así tajantemente, que ya pues ni le busquemos, no sé, digo, que al rato, ¿qué es lo que va a hacer? Levantarle la mano al priista que gane, en fin, no se entiende. A lo mejor es alguno de estos desvaríos o se equivocó de la pastilla que le tenía que tocar. En lugar de ser Prozac, tomó Xanax o tomó ya el Ciprexa, que ves que es para el, es decir, ya es para la esquizofrenia. ¡Qué barbaridad! Bueno, muy bien, adelante, mi querido Roberto. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos con más Aquí Entre Nos en ABC Radio. Aquí Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso aquí entre nos en ABC Radio. Jorge, ¿qué te parece si leemos algunas de las llamadas que están llegando? Que adelante. Tenemos algunas también atrasadas, como la del señor Roberto Aguirre, de que nos habla desde Pachuca. Dice que en Hidalgo escuchan con mucho gusto nos escuchan con mucho gusto el programa Aquí Entre Nos. Que tiene, además menciona que tiene todos tus discos y dice, es tu fiel seguidor. Josefina Manzano dice que cómo puede hacer para escuchar la canción, para tener el disco de la canción Viva México y para promoverla. Ella pide llamar a las estaciones de radio una y otra vez y pedirles que la pongan. No la van a poner. No ve que tienen payola, tienen compromiso. Está en, ¿cómo se llama? En YouTube, ¿cómo se llama? YouTube. En YouTube. Está Viva México, carajo. Saldaña. Miriam. ¿Cómo se llama? Núñez. Entonces, Viva México, carajo. Saldaña. Núñez. Está en YouTube. También tenemos de Roberto Mercado, que habla de Pachuca, que le gusta mucho, bueno, que pues le gusta mucho de nuestras conducciones y sugiere que pues alternemos Betty y yo. Betty ya, por cierto, pues ya regresa el día de mañana. Eso es lo que nos dice el señor Roberto Mercado. Aprovecho para agradecerte, mi querido Roberto, de que te has expuesto a la contaminación ideológica. No, al contrario, ha sido muy un honor, Roberto, y muy provechoso, sobre todo también para nosotros. Para que veas cómo piensan los viejos. Bueno, no todos. Adelante. Ah, mira, también el señor Porfirio Sánchez pregunta si ya se dio cuenta que Marcelo Ebrard se parece a Peña Nieto en el cobro de cuota de vialidades y la concesión que pues le piensa dar a ADO para que administre, por supuesto, el Metrobús. A la de olla ni coroba. Bueno, fíjate que a propósito de eso, ayer venía yo pensando, todo esto se empezó a podrir. Cuando hubo, no me acuerdo cuándo, a ver si el público se acuerda, cuando un presidente de la República se volvió camionero, acabaron con el ferrocarril. Acá, de Jalapa aquí, pero cientos, si no miles de trailers enormes. No hay posibilidad, cada día son más grandes, cada día son más monstruosos, no pertenecen a la escala del tamaño humano. Una persona parada junto a un trailer, pues es algo minúsculo, es decir, que son demasiado grandes. Accidentes en toda la carretera por los trailers, en mi pueblo, en Manderilla, hay lugares donde ya es de bajada y ahí se les acaban los frenos y entran de lleno en contra del ¿qué te diré yo?, del pueblo. Ha habido accidentes gravísimos y todo eso, y el ferrocarril y las vías vacías. ¿Por qué? Porque si alguien llega y tiene poder, beneficia. Esos son los hombres que dice Fox que eso es criminal. El hecho de haber olvidado el ferrocarril para privilegiar la venta de camiones es crimen. Porque ¿cuántos y cuántos miles de muertos no habrá por esos accidentes en carretera? Cuando los trailers, como en algún país civilizado como en Suiza, por Suiza no hay trailers, tienen que pasar en tren. ¿Por qué? Porque sí, pero no hay mordida para el primer ministro, si es que, o presidente, primer ministro creo. No hay mordida. El problema de México no es la droga. El problema fundamental es la corrupción. ¿De qué sirve que organicen todo lo que Fox quiere de la droga si hay corrupción? Si hay corrupción, únicamente sería cambiar de personas. Que le dejaran al secretario de la Agricultura, ese que se presenta, Mayorga o Berganza, me da igual. Que organizaran el asunto de la sembradío de marihuana. Joder. Eso es terrible, porque por ejemplo, en ese caso idiota, pues las vías del ferrocarril pasa un tren al día. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, ese tren que pasa, o sea, que llega hasta el puerto de Veracruz, se supone que, bueno, yo algunas veces he pasado por ahí donde se supone que pasaba el tren, y ya no hay vías. Alguien se las llevó para venderlas como fierro viejo. Bueno, adelante. Sí, ves que en algunas poblaciones había tren pasado por ahí y en algunas partes ya no existe. Antes, por lo menos, bueno, uno sabía que de vez en cuando pasaba algún carrito con los burros y llevaba personas, pero esa vía ya prácticamente está desaparecida. Solo queda la vía de carga, que es la que llega hasta Veracruz. ¿No, Jorge? Para llevar coches que hacen en Puebla o así. Bueno, adelante. Pero fuera de eso, nada, ya no, ya no se está utilizando el tren. Antes llegaba, podía llegar uno desde Ciudad Juárez hasta Mérida, Yucatán, en tren sin mayor problema, ni siquiera para un atractivo de turístico de élite. Vemos que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es un transporte que utilizan las clases pudientes para ir haciendo sus negocios y e ir turisteando, dirían por ahí, ¿no? Jorge, tenemos más llamadas, como el señor Ramírez opina sobre el Cuervo y Humberto Cravioto, son los que debieron haber cantado La Noche del Grito. Él también sugiere que debieron haber cantado también. Si nuestros tres tenores hubieran cantado, Humberto Cravioto, El Cuervo, y Valente Pastor, Luis, ¿cómo se llama? De San Luis Potosí, Luis Miguel, No. No, bueno, ahorita te digo. Bueno, El Cuervo y Cravioto se han presentado con Valente Pastor, si no me equivoco. Sí, pero como él, Pastor, anda fuera siempre por, yo no sé por qué estados anda. En nuestro programa siempre era Luis Miguel, ahorita te digo que tengo un hoyo de Alzheimer. Sí, también sugería que hubieran tocado La Noche del Grito y en el Zócalo Oscar Chávez y Ferrusquilla, cómo no. En fin, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer un espectáculo extraordinario con todo esto. Nosotros desde luego que si todo va bien vamos a hacer algo en México. Yo he solicitado, pero a mí me gustaría hacer una subasta por ahí, si alguien me puede ayudar, nos puede ayudar en México, en algún canal de televisión. Yo hablé a uno que no esté tan ligado a Televisa, porque Televisa obviamente estamos vetados, pero en el canal Efecto 40, en el canal 22, Efecto 40 no, Efecto TV se llama. En el canal 40, pues no creo, porque hay otra, la misma ideología de Televisa, o peor. Es TV Azteca, justamente. Azteca, no, pues ni mucho menos, pues es Televisa, Azteca es lo mismo. Pero alguno ha de quedar, y si nos invitan, mira, están puestos los diamantes, está puesto Chamín, y está puesto los tecolines, que son cuates. Los diamantes, no, qué güey, tú eres idiota. Los panchos. Maru Zapata, que canta, pero bellísimo. Miriam Núñez, que canta. Los tres tenores. Cravioto, el colombiano, que canta igual de bien. El Cuervo. Armamos un tronco de programa, pero excepcional. Pero, o si no, aunque sea en radio, ¿verdad tú? Pero en radio no iba a tener la misma resultante. Entonces voy a ver si acaso mis amigos de Puebla o mis amigos de, no sé si en San Luis Potosí, pero es que en San Luis Potosí hay que alquilar autobús muy lejos y ya se complica. En Jalapa no, porque no les interesa. Pero voy a ver si lo logramos aquí en México, y a ver si hubiese en el canal de, a ver, mira, el canal del Congreso no tiene dependencia mercantil, podría ser. En el canal de la universidad, pues quién sabe, el doctor Narro, y podría interesar a su canal. ¿Y qué otro canal hay que no tenga afiliación tradicionalista? Bueno, que no tenga afiliación. Mercantil, así, dependencia ideológica. Mercantil, por supuesto, Radio Educación, solo que pues a veces... No, no, el canal 11, no, pues... No, yo... Educación, Radio Educación. Radio, no, pero Radio Educación, desde luego, sí. Sí, el canal 11, pues no es pues ahí sí ya es prácticamente imposible, sí. ¿No? Sí, no, no. Es más fácil en Televisa que en el canal 11. Quizá el 22, ¿no? Posiblemente el 22 o... Pues no creo, tampoco. Bueno, sí. Pues para que vean ustedes la libertad de expresión de México, ¿eh? Eso es un símbolo que... Tú buscas... Oye, ¿dónde hay canales de televisión que tengan una ideología libre, de independiente, que no tengan un concepto mercantil del asunto, que haya, porque sí hay críticas, pero críticas que no tengan, que no tienen ninguna posibilidad de ser fundamentales, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Algo que sea ligero, light, como ellos dicen. Oye, hago un paréntesis para mandarles un abrazo muy fuerte a Silvia y a Georgina, que están fuera de México y que les mando un abrazo en sus respectivos cumpleaños, y no digo cuántos para que no se me molesten. Y entonces que tengan una vida muy feliz, fructífera, y que trabajen, que aprendan, bueno, no que aprendan, ambas trabajan de una manera excepcional y muy bella, y es como para sentirse muy orgulloso de que sean mujeres positivas, vanguardistas y trabajadoras. Un abrazo y un beso muy cariñoso a Silvia y a Georgina. Adelante. Y Jorge, también tenemos otra llamada de la señora Emma Beitis de Magdalena Contreras. Opina que se viene otra época de la haya sido como haya sido. Efectivamente, no hay candidato de derecha, pero aún con eso va a ganar el PAN porque no está dispuesto a dejar el poder. Jorge, vamos rápidamente a un corte y volvemos con los minutos finales de nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Continuamos. Y volvemos a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Jorge, pues bueno, aquí te iba a comentar justamente algo que pues está surgiendo, que lamentablemente vemos cómo es de que pues para unos hay difusión amplia, incluso hasta enlaces, entrevistas y de todo, y por ejemplo en otros casos, cuando es la persona, alguien que vive en la pobreza, no hay nada de eso, y apenas están conociendo esto en concreto por el caso de, ¿recuerdas a Polet, verdad? Sí. Pues hay otro caso en el Estado de México que ocurrió muy parecido. María José Monroy Enciso, una niña de 11 meses de edad que padece epilepsia, fue secuestrada el pasado martes allá en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. El tipo que la secuestró, pues, al cometer el ilícito, cortó el cuello de la mamá con un arma blanca, y por lo mismo se mantiene entre la vida y la muerte la pobre señora. En este caso, mira, justamente el Procurador General de Justicia del Estado de México, ya no es el señor Vaz, ahora es Alfredo Castillo, dice que todos los casos son investigados, pero que menciona que pues este caso es diferente, y pues tan diferente que pues apenas estamos conociendo del caso en estos días, entre lo que fue el viernes para el día de hoy, apenas se está difundiendo, cuando pues supimos que el caso de Polet a las pocas horas ya tenían incluso reporteros de las televisoras ahí en la casa de esta señora, de la señora de la mamá. Lo que sucede es que el abismo negro, profundo y misterioso de la justicia en México es algo que causa terror a los mexicanos. Es decir, si usted considera los abismos de negrura, de interrogantes, de angustia, tocó todas las maderas del mundo para que uno no se vea involucrado en algún caso de esta naturaleza. Porque nada es según la lógica, la verdad, la justicia y la razón. Todo es según misteriosas leyes que conviene, no conviene, es, no es, el culpable. Imagínate qué sucederá para alguien que está en el ejercicio del poder y lo meten al bote y es inocente. Le destrozan todo el edificio de su vida. Igual si lo sueltan y efectivamente es culpable. Es terrible. Pero aquí la inocencia y la culpabilidad no está en función de la verdad, está en función de lo que conviene, y eso es terrorífico. Y ahora lo que conviene a la comunicación televisiva, porque si no era, ya es. ¿Por qué? Porque ya lo filmamos. Sí, pero es que la filmación la mandaste a hacer, la produjo Producciones Procesa o Cesa, Cocesa, lo como se llame, sí. O lo hizo Epimeño, o lo hizo fulano, o lo produjo Raúl Araiza, Sariñana, o el compadre del Bosque, o Valentín Pinstein, una casa productora que lo hizo y se acabó. Y ya como está filmado, esa es la verdad, por decirte algo. Así es que me hablas de otro caso de esta naturaleza, ¿por aquí no te puede afirmar que es para que la televisión le dé vuelo y haya 8 días de crimen. Es decir, si lo hay, lamentabilísimo, y que los deudos tengan una condolencia fundamental por su bien perdido y por la persona herida. Pero ¿quién dice si no? Es bienvenido por la televisión que le va a dar vuelo. ¡Qué barbaridad! Es una angustia, de veras. Alguien tendría que saberlo. Adelante, mi querido Roberto. Pues sí, en este caso, pues parece que estamos, bueno, estamos hablando de un estrato social muy diferente, y pues apenas, lo sorprendente es que este caso se está dando a conocer a 5 días después de que ocurrió, Jorge. Eso es lo que es más grave en este asunto, y sobre todo porque también la niña padece, se tiene aquí conocimiento de que padece epilepsia, que fue robada con violencia, y pues la Procuraduría de Justicia del Estado de México ahora se está manejando hermética, a diferencia de lo que pasó con el caso de Paulette. Bueno, Jorge, a propósito de, hay que comentar también que pues el día de ayer, no sé si tuviste conocimiento, se realizó en la explanada del Palacio de Bellas Artes el Festival de la Fraternidad y el Amor a México. Este festival se conoció mejor como el AMLOF, justamente porque pues sirvió. Todo depende de quién lo hizo. Pues se supone que fueron simpatizantes de López Obrador, de Andrés Manuel, quienes estuvieron el día de ayer, que pues trataron de hacer una especie como de festival justamente de fraternidad y de amor, de, en fin, para justamente lo que ahora está mencionando Andrés Manuel al respecto de que pues una de las prioridades que debe de tener uno, no solamente como persona, sobre todo, es justamente eso, buscar la felicidad y buscar el amor, ya no estar pensando en los viejos rencores del pasado. Jorge, ¿cómo ves esta situación? Lo veo, mira, depende de quién lo haga. Sí. Todo es depende de la ideología del que lo haga. Un festival del amor a México hecho por quien hace Teletón, Iniciativa México, o Atrévete a ser grande, o Baja 20 kilos hoy, o el concurso de baile o de canto, pues obviamente que tiene una connotación terriblemente demagógica para hacer que se piense que hay amor a México. La televisión no puede nunca hacer un festival de amor a México, porque es lógico que en la tarea de deseducar viene implícito el no amor a México. Ahora, en buena hora, si hay pensamientos alternativos, censurados generalmente por la televisión, a quienes la televisión les ha negado la posibilidad de vivir en un país libre de expresión, y por la censura reiterada y por la burla que se hace del pensamiento alternativo, bien es necesario hacer un festival de amor a México. Eso es indiscutible. Y para compensar las babosadas, que ahora confirmo que son babosadas, hasta ayer en la tarde no, pero vi la película en la tarde que se llama Avatar, y no pude dejar de pensar en el bicentenario, el mecanismo, la estética, la ideología. Sí. La mecánica, el movimiento, la kinética se dice, del movimiento nervioso y empastillado, drogado de las gentes de ahí, y los que arañan y se suben, y los que corretean, y los Robocop y la madre, es exactamente los mismos que hicieron el Festival del Bicentenario. ¿Tú ya viste lo del Bicentenario? Pues sí, Jorge, hemos visto. ¿Tú viste lo del Bicentenario? ¿Ya viste Avatar? También. ¿A poco no se parecen los muñequitos? Se parecen, incluso, pues no sé si viste, Jorge, que la película de Avatar es muy parecida. Bueno, un mensaje que trae es como el de la historia de Pocahontas, el encuentro de dos mundos. Pocahontas. Sí, exactamente. Bueno, a ver, espérate que ya nos vamos. Un mensaje muy claro de eso. Declaraciones interesantes de la Bastida y Vargas Llosa. Entonces le dice a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, ahorita sí hay que caerle al señor Vargas Llosa, hablaba de que se vivió una dictadura perfecta. Aquel dicho de Vargas Llosa nos pareció bien, puesto que había, si no una dictadura de partido, si no una dictadura de persona, una dictadura de persona. Pero viene Vargas Llosa y después nos dice que 10 años de gobierno el PAN ha ganado en libertades de expresión y en costumbres democráticas. Yo quiero decir que el error fundamental de ceguera de Vargas Llosa, que es muy lúcido para escribir y que es un pensamiento prístino y extraordinario en el panorama de las letras latinoamericanas, no lo es para la política, porque si bien en aquella vez tuvo cierta razón, hoy comete un error fundamental. México no ha ganado en libertades de expresión y en costumbres democráticas, imposible, no sea más que tenemos el 95% de los delitos de justicia que no se castigan, y un país donde no hay justicia no puede haber democracia, querido licenciado Vargas Llosa. Así es que carece de toda validez su apreciación actual, bien que la pasada tuvo algo de verdad. Y te digo el notipoema de hoy, que está particularmente enjundioso. Dice, elogia, me celebro y me canto a mí mismo, pero hoy particularmente dedicado nuevamente a Veracruz, que bien merece una décima. Que no es décima, este es un soneto falso porque no quedó bien medido, pero no importa. Nuevo canto de amor veracruzano, de un Veracruz perdido en los sexenios. Cuando le anuncian dádivas y premios, nadie te dejará, te doy la mano. Y no es cierto. Y el triste y vacilante no sufre solo inundación del río, vive inmerso en la incuria y el desvío, porque conviene ser un ignorante. Hoy le damos programas a la gente, declaración, noticias, reportaje. No se diga que no hay rostro doliente. El poder en el lodo. Locutor presente. Que corre el videotape. Es un ultraje. Y al pueblo, la música de banda, fútbol y aguardiente. Adelante, mi querido Roberto. Bueno, Jorge, pues ya estamos prácticamente llegando a la conclusión del programa. Pues hay que mandarles saludos a todos nuestros amigos que pues nos han escuchado en esta hora. Jorge, también pues te saludamos y pues te agradecemos aquí la confianza de haber estado unos días. No, pero mi querido Roberto, muchas gracias y perdona el carácter atropellado y agresivo de tu servilleta. Ya sabes que en el fondo somos muy cuates y pertenecemos a una institución en la cual nos toleramos con afecto todos, y yo te mando un abrazo, te agradezco y perdona la contaminación ideológica. Bueno, Jorge, nos escuchamos el día de mañana. Muy buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias. Mi canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia. Recobremos todos la esperanza. Este México la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes, no son un festival bicentenario. Sus penas, sus trabajos, sus afanes, no son un festival bicentenario.